Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Vida, equilibrio y armonía. Yo soy su amiga Rosy Flamenco. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este nuestro primer programa y les voy a presentar a nuestro equipo de trabajo. En primer lugar tenemos al doctor naturópata Gilberto Barcelata. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosy? Buenos días. Reciban un cordial saludo, amigos. Estamos muy contentos de que estén hoy en este nuestro primer programa. Estamos de manteles largos y pues esperamos que les guste. Claro que sí, y también tenemos a Angélica Aceves. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días a todos y esperamos les guste mucho este nuestro programa que estamos comenzando hoy. También tenemos a Gerardo Rojo que nos echa la mano en producción y también con algunos comentarios. Hola amigos, un gusto estar con ustedes y con todo Latinoamérica. Muy buenos días. Y bueno, ¿qué les parece, amigos, si empezamos este día con un tema muy interesante como lo es la salud de nuestro hígado? El hígado es un laboratorio, es nuestro órgano, uno de nuestros órganos más grandes y el principal, porque es en donde todo llega. Y vamos a ayudarle, vamos a darle una manita para que se desintoxique. Claro que sí, y pues por ahí nuestros amigos nos preguntan, ¿verdad? Si el hígado se regenera. Sí, es el único órgano que se regenera, pero a veces abusamos de él. Hay que tomar en cuenta que en promedio pesa 1,800 kilos, y como dijiste, pues es un gran laboratorio, pero debido ahora a que trabaja el papá, la mamá, las distancias, pues los grandes industriales han aprovechado para vendernos una cantidad de cosas impresionantes con glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor, con algunos otros elementos y aditivos que son para conservarlos. Entonces imagínate, Rosy, amigos, lo que le hace al hígado y al organismo en general. Claro que sí, y por eso, bueno, pues si no nos damos mantenimiento, déjenme decirles que es el único que tenemos. Tenemos que cuidarlo. Pues en este programa hemos insistido que es el aquí y el ahora, y pues quédese con nosotros, escuchen bien, porque tenemos a la venta unos parches detoxificadores y pues bueno, ya hablaremos en el transcurso de esta y las otras emisiones de lo que se trata. Claro que sí, este parche es un parche que es 100% natural, no es tóxico, lo pueden usar personas mayores de 8 años, las únicas personas que no lo pueden usar son personas embarazadas, personas con enfermedades virales, porque bueno, pues aumentaría un poquito la bacteria o el virus y no sería tan bueno, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todo mundo lo puede usar. Sí, ahora es muy común hablar de la fuerza vital de los órganos internos, y esta disminuye por la intoxicación. Y pues bueno, nosotros que estamos en este programa, pues hemos sido testigos del buen funcionamiento de estos parches, que pues es muy fácil colocarlos debajo de la última costilla del lado derecho, que es la zona hepática. Y pues Gerardo, que decía, no, pues es que yo ya me siento súper bien, y que nos quiere él contar qué fue la experiencia que él tuvo, porque pues amigos, si nosotros estamos ofreciendo algo, pues primero tenemos que probarlo, ¿verdad? Para ver qué es el efecto que tiene en el organismo. Y pues, ¿qué les parece si de viva voz de nosotros, que somos los que lo estamos promocionando, pues les contamos un poco acerca de los beneficios? Sí, este parche ya tenemos 10 años más o menos de utilizarlo, de conocerlo. Y inicialmente se creó por médicos del Politécnico para problemas de personas con diabetes. Este parche actúa precisamente porque nos ayuda a eliminar grasas y azúcares excedentes de la dieta a través de las excreciones. Debemos señalar, amigos, que pues bueno, las vías de excreción son la orina, el excremento y el sudor, que son las principales por medio del sistema linfático. Si nosotros tenemos un sistema linfático limpio, pues el organismo va a estar más fortalecido. Sí, y al utilizar una persona sana, obviamente, pues al momento de desintoxicar, eliminar grasas, azúcares excedentes de la dieta, pues obviamente va a haber una disminución de peso y talla. Eso es impresionante. Y también es un preventivo, Rosy. Claro que sí, es un preventivo porque podemos ayudarnos a evitar un poquito la gastritis, a que evacuemos correctamente. Tenemos que nos quita la halitosis y también que nos desmancha la piel. Así es, la halitosis, todos sabemos, amigos, que es ese aroma así feo, el aliento como putrefacto, o luego dicen que huele como a como el sabor como a centavo, que huele como a hígado precisamente. Claro. Cuando nos comemos unos taquitos de hígado, ¿cómo huele? Así, exactamente, porque pues es hígado. Bueno, pues también quiero platicarles que Angie ya lo usó. Ella también ya lo está usando, pero quisiéramos, Angie, que nos dijeras qué es lo que tú has tenido como respuesta. Pues sí, mira, yo lo empecé a usar porque también tuve problemas de hígado graso. Aunque yo soy una persona que llevo una alimentación adecuada, entre comillas, ¿verdad? Porque nunca faltan los taquitos en la noche. Ajá. Y bueno, también las emociones me... En un momento dado me llevaron a que mi hígado enfermara, pues me recomendaron este parche desintoxicador, me lo usé y la verdad pues ya empecé a sentir menos cansancio, yo tenía pigmentación en la piel, se me fue disminuyendo, además me ayudó al insomnio, o sea, porque también tenía como falta del sueño, la ansiedad, porque también uno come mucho por la ansiedad, y esto a su vez me ayudó a empezar a bajar de peso. Claro, y esto es porque la sinergia de sus elementos así lo demanda, ¿verdad? Estos elementos que son 100% naturales están puestos en una tabletita de glicerogelatina y esto se absorbe por los poros de la piel, va al torrente sanguíneo y de esta manera llega al hígado, se desintoxica y por ende vienen muchísimos, muchísimos beneficios. Pues bueno, hoy es nuestro programa inaugural y estamos así como que muy contentos. Les vamos a pasar en breve un correo electrónico donde ustedes nos puedan hacer sus sugerencias y les vamos a hablar cada uno de nosotros de cada uno de los elementos, valga la redundancia, que contiene este parche detoxificante. Porque pues han de saber, amigos, que contiene por ahí un elemento que es el alga, que pues bueno, es esta alga marina, ¿verdad?, que es el Fucus vesiculus, que nos ayuda a metabolizar las grasas. Y pues en lo personal yo utilicé esos parches, digo, me los pongo ya de vez en cuando porque hice mi tratamiento de 3 meses y la verdad, amigos, es una maravilla. Se siente uno muy bien, recuperas el sueño, haces a un lado esa ansiedad, porque hay algo que es muy importante. Cuando nosotros tenemos un problema con la producción de insulina y nuestras células ofrecen resistencia a la insulina, pues también hay una hormona de la saciedad, y cuando nosotros no dejamos de comer porque pues somos más visuales y empezamos a ofrecer resistencia a la hormona de la saciedad, llega un momento en el que esta hormona deja de producirse y comemos desenfrenadamente por la ansiedad, nerviosismo y en algunos casos depresión. Por eso es muy importante que escuchen ustedes más adelante cuáles son los elementos que contiene este parche, porque hay unos que nos ayudan a bajar los niveles de estrés, otros a metabolizar las grasas, a mantener nuestro colon limpio. Con eso de que ya se descubre, Rosy, hoy, que el colon contiene una cantidad similar de neuronas a lo que es el cerebro de un gato, entonces sí tiene mucho que ver las emociones con los problemas del colon, Rosy. Claro que sí, los problemas emocionales afectan directamente a nuestra salud física. Por eso es importante que nos ayudemos y ayudemos a nuestro hígado a desintoxicarse, porque de esta manera vamos a vivir más sanamente, sin dolores y sin ningún problema. Y por eso, bueno, ¿qué les parece, amigos, si les damos de una vez la promoción? La promoción son 3 paquetes de parches para 3 meses por únicamente 699 pesos. Estos 699 pesos, bueno, pues nos van a servir para desintoxicar totalmente nuestro hígado y nuestro organismo de todas las toxinas con las que lo agredimos a nuestro cuerpo diariamente. 3 meses por únicamente 699 pesos. ¿A dónde deben de llamar? Al 4611-6614, 4611-6614. Pero antes deben agregar el 55, porque recuerden que nosotros estamos en la Ciudad de México. Y bueno, también nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo o nos pueden contactar también por Facebook. El correo es ross@flamenco.com. En este correo yo les contesto personalmente, o pueden también contactarnos a Rosy, igual con doble S y latina, flamenco por Facebook. El costo, Rosy, nos están por aquí haciendo señas que no le hemos dado. El costo es de 699 pesos, 699 pesos el tratamiento para 3 meses. Así que llame usted, haga su pedido. Los podemos mandar a todas las partes en donde usted se encuentre. Solamente, bueno, si es fuera del Distrito Federal y el área metropolitana, sí tenemos un costo de envío. Tenemos un costo que, bueno, pues ya nosotros se los haremos llegar. Claro que sí. Y es importante señalar, Rosy, que no es el afán de vender 3 meses. Pregúntense ustedes, amigos, cuánto tiempo tardan en enfermar y en cuánto tiempo se quieren curar. Esto es como una tableta de liberación prolongada, es muy fácil colocarla. Muchas personas tienen duda que si se cae cuando se bañan, no tiene un apósito, que tiene un buen adhesivo, que no es tóxico, se queda adherido a la zona hepática y allí se va liberando poco a poco y los beneficios son impresionantes. Sí, porque bueno, pues usted se va a ver como quiere, porque además de que se va a desintoxicar, pues gracias a todo, a toda esta desintoxicación, esos efectos van de uno en uno o todos juntos y viene una baja de peso y talla impresionante. Claro que sí. ¿Y qué tal, Rosy, si ya más adelante que vamos a tener algunos testimonios, pues que nos sigan contando aquí nuestros grandes amigos y colaboradores de Vida, Equilibrio y Armonía, ¿cuáles son los beneficios que han obtenido? Claro, por supuesto. Adelante. Pues miren, bueno, yo que lo he usado, entonces también les puedo comentar que nos ayuda a los dolores premenstruales, a las mujeres que están entrando en lo que es la menopausia, también les ayuda a mitigar un poco los síntomas. ¿Qué más les puedo comentar? Al estreñimiento también nos ayuda a evacuar más fácilmente. Esto es porque como empieza a desintoxicar, nos empieza a dar como sed. Entonces, obviamente, pues empezamos a tomar agua y esto nos empieza a limpiar nuestro organismo y hace que evacuemos. ¿Y qué les parece, amigos? Que bueno, pues después de escuchar a nuestra amiga Angie, pues nos vamos a un corte. Y después de ese corte vamos a darles mucha más información, más tips. Y bueno, pues después de este corte que vamos a tener, pues nos vamos a dedicar a darles tips y mucha información que va a ser muy útil para ustedes. Adelante con el corte, con este tema que va muy ad hoc con nuestro tema del día de hoy. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que se

estamos de regreso en este su programa Vida, Equilibrio y Armonía. Yo soy su amiga Rosy Flamenco y bueno, pues el día de hoy tenemos este tema tan interesante como es el parche desintoxicador. Entonces, bueno, pues ahora quiero que nos platique Gerardo Rojo más acerca de los beneficios que ha tenido con este parche. Sobre todo, encontramos que hay mucha disminución del estómago inflamado, ¿no? El síndrome del botonazo asesino. El botonazo asesino. Sí, claro. La mayoría de mujeres y muchos, nosotros los hombres también, que llegamos a cierta edad, ya por la tardecita después de lo de la comida, que comemos ya más fuerte, pues tenemos una distensión abdominal bastante severa. Y con el parche nos ayuda a eliminar ese problemita. Decían por ahí, se acuestan planas. ¿Por qué? Porque no se les inflama tanto el vientre. Además que va a corregir problemas de estreñimiento cuando son porque no comen adecuadamente, porque no comen suficiente fibra, porque no toman suficiente agua. Entonces los problemas de estreñimiento son muy, muy comunes entre las personas que sufrimos de obesidad o sobrepeso. Y con este parche vamos a eliminar también este problema. La gente va a obrar más seguido, más bien. ¿Tú qué nos puedes decir, Gilberto, acerca de los elementos? ¿Cómo es que funcionan estos elementos con los que están hecho este parche desintoxicador? Pues hay uno en particular, Rosy, amigos, que a mí me llama mucho la atención. Cuando tuve la oportunidad de conocer estos parches y que tú nos comentaste qué era lo que contenía, es el tumbavaquero. Ese tumbavaquero tiene una historia muy interesante porque han de saber, amigos, que no sé si ustedes recuerden en las películas donde estaban los vaqueros en el viejo oeste y había un duelo y se iban a matar, ahí estaba era el sonido del viento y pasaban como unos enjambres de hojas así girando, pues ese es el tumbavaquero. ¿Por qué? Porque se les atoraba en las patas a los caballos y tiraba a los vaqueros. Bueno, pues se utiliza para disminuir los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. Ahora en estos tiempos nosotros estamos como corriendo para todo, hay unas distancias grandísimas que tenemos que recorrer, la irradiación del sol es muy fuerte, nos genera mucha ansiedad, mucha desesperación, la gente está muy muy enojada. Entonces lo que sucede, hay dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. Digamos que el distrés suena a distrofia, que es el estrés malo. Estamos muy cargados de ese estrés debido a que, como nos comentó Gerardo, pues no nos alimentamos bien, Rosy, andamos corriendo. Los grandes industriales, ya lo señalamos, aprovechan esto para darnos todo envasado. Y la verdad, a veces nosotros actuamos de manera inconsciente comprando todo ya preparado con mucha sal, mucho azúcar y mucho chile. Son esos tres sabores. Entonces todo eso va intoxicando el organismo, nos da una sensación de querer comer más y lo peor, que nos dan ganas de tomar bebidas edulcoradas para tener energía. ¿Energía por qué? Porque pues bueno, sí está bien que recorremos distancias muy largas, pero no hacemos ejercicio también. El sedentarismo provoca que se acumulen muchas toxinas en el organismo. Entonces, cuando nosotros tenemos ganas de hacer ejercicio, pero debido a las grandes cantidades de estrés acumulado que tenemos en el cuerpo, no lo queremos hacer porque no nos levantamos, porque nos sentimos cansados y abochornados, pues lo que va a hacer este tumbavaquero es disminuir la cantidad de eustrés y va a incrementar la cantidad de estrés bueno, que es el eustrés. Este eustrés es el que nos va a dar ganas de levantarnos, de estar activos y muy contentos. Y qué maravilla que lo podamos lograr colocando este parche en la zona hepática y podemos hacer nuestra vida normal, podemos trabajar. Algunas personas tienen duda, oye, ¿pero me soltará del estómago? No. Cuando nosotros tenemos la necesidad, fíjense amigos, cuando tenemos la necesidad de tomar agua es porque ya estamos deshidratados. Entonces hay que tomar agua constantemente, cosa que no hacemos. Entonces, claro, el parche nos va a bajar los niveles de estrés, nos va a equilibrar, va a ser a un lado la enfermedad que es infirmus, sin firmeza, y vamos a lograr identificar el momento en el que nosotros necesitamos o tenemos la necesidad de tomar agua, de comer sano, porque cuando nos empezamos a desintoxicar, pues no es magia, simple y sencillamente el cuerpo y el cerebro son sabios, empezamos a sentir la necesidad de alimentarnos con más verduras, más legumbres, oleaginosas y leguminosas, y esto es debido a que el sistema linfático está limpio, el vaso es el que tiene la fuerza vital e incrementa su energía. Y así, una vez que tengamos más energía, amigos, pues vamos a podernos desarrollar mucho mejor. Imagínate ese famoso síndrome de repente, ¿no? Que yo estaba muy bien, pero pues ahora me siento cansado, ya no puedo levantarme, no puedo hacer cosas. Pues es precisamente porque estamos intoxicados. Y qué maravilla que ahora pues podamos nosotros obtener este parche y a un precio impresionante, Rosy. Claro que sí, les volvemos a repetir la promoción. 3 paquetes de parches, tratamiento para 3 meses por únicamente $699, llamando al 4611-6614 o 5440-0814, 5440-0814. Y bueno, pues el día de hoy, de verdad, usted puede tener esa gran oportunidad, porque pues va a poder desintoxicarse, va a poder estar bien y además va a poder verse y sentirse como siempre ha querido. Así es, y pues tomemos en cuenta, amigos, que el costo pues es bastante accesible para ustedes, porque pues actuamos varias asociaciones civiles aquí, no hay intermediarios, porque pues realmente ¿cuánto cuesta este tratamiento, Rocío? Este parche, el paquete con 4, cuesta $480, viene saliendo alrededor de $120 por semana, entonces imagínense, amigos, ahora lo compran a $233 por paquete en cuanto les viene saliendo. Entonces es una ganga, es un regalo de verdad. Tiene usted que aprovechar y llamar en este momento al 4611-6614, 4611-6614 o 5440-0814. Así es. Y otro de los elementos que contiene este parche es el Fucus vesiculus. Este es un alga marina y pues bueno, una de las propiedades de la misma es que nos ayuda a metabolizar las grasas y pues todos queremos vernos bien y ya estamos viendo aquí que nos levantan la mano y dicen yo quiero uno. Claro que sí, y yo también les recomiendo, amigos, porque bueno, yo los he usado para diferentes problemas. El primer problema por el que yo conocí este parche, déjenme platicarles, fue hace bastantes años y yo tenía problemas con quistes de mama, quistes de seno, y este parche me ayudó muchísimo, porque también los quistes en cualquier parte del cuerpo tienen mucho que ver con nuestro hígado. Si tenemos un hígado sano, vamos a estar limpios, vamos a estar sin ningún problema de salud. Así es, aunque no fumemos, pues ya con estos altos grados, índices de contaminación, pues es, no sé cuánto, se me va ahorita la cifra, pero parece que sí, es como si nos estuviéramos fumando 4 o 5 cigarros al día por salir nada más a respirar a la calle, amigos. Claro. Y Angie, tú también nos platicabas que se te desmanchó la cara, ¿te ayudó también a desmanchar la cara, la piel? Sí, yo empecé a tener problemas de la piel, fui al dermatólogo y pues me dijeron que era por el sol, que me pusiera bloqueador y todo ese asunto, pero no se me quitaba. Entonces ya hasta que supe que era por el hígado graso que tenía, pues ya me puse el parche y paulatinamente se me fue despigmentando. Entonces pues sí estoy muy contenta, porque aparte esto ya me dio más seguridad, porque el que de repente te salgan manchas, pues sí como que te genera así como un poco de inseguridad, y ahorita pues ya estoy como antes, como si tuviera 20 años. Y cuando estábamos escuchando el tema, amigos, recuerda, Rosy, que nos comentaba Angie fuera del aire que pues ella se había percatado de que era el hígado, porque se practicó un examen de escáner cuántico bioenergético, del que vamos a hablar más adelante. ¡Claro que sí! ¿Y qué les parece si les damos de nuevo la promoción de este parche desintoxicador? Son 3 paquetes de parches por únicamente $699, llamando al teléfono 4611-6614, 4611-6614 o 5440-0814, 5440-0814. Y bueno, pues nos vamos directamente a la información de este escáner cuántico bioenergético, que bueno, es una herramienta con la cual nos vamos a ayudar a saber cómo está nuestro hígado, cómo está nuestro corazón, venas, arterias, todo en un solo estudio. Son 36 análisis diferentes con más de 200 resultados. Es inclusive hasta divertido, Rosy, claro. Porque les vamos a ilustrar a ustedes que nos escuchan por primera vez cómo se lleva a cabo un estudio de este tipo. Tomamos un maneral, nos acostamos o nos sentamos ahí muy cómodamente. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos las cosas de metal y pues podemos ver la pantalla, Rosy, ahí cómo va pasando el escáner por órganos y sistemas, y es impresionante. Yo más adelante les voy a contar la experiencia que viví con este escáner cuántico bioenergético, y algo que sí les puedo decir, amigos, es que hacemos a un lado la incertidumbre. Si ustedes están enfermos y no encuentran qué es lo que sucede o cuál es el órgano que está dañado, pues hoy tienen la oportunidad de poder practicarse un estudio de escáner cuántico bioenergético. Y pues, claro, y además, miren, yo quiero platicarles algo, quiero que ustedes sepan. Ustedes a veces van a algún lugar a donde les ofrecen productos o les ofrecen algo con lo que les van a curar. No les hicieron un estudio, no les hicieron un examen, no les revisaron ni siquiera cómo está su presión, cómo está su azúcar, o sea, nada. Y les venden el bonche de elementos, a lo mejor naturales, nadie dice que no, ¿verdad? Pero estos elementos, no sabemos si de veras usted los necesita. Este escáner nos sirve para avisarnos desde tiempo antes o ya cuando está la enfermedad, qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo y qué elementos son los que nos hacen falta. Vamos directamente al problema. Por ejemplo, hay personas que se toman su azúcar y porque no está trabajando bien su hígado, salió su azúcar alterada. Van con un médico alópata, de inmediato les manda su insulina, su metformina, su liraglutida. O sea, una serie de elementos que ustedes no deberían de estar tomando. ¿Por qué? Porque no es problema de su páncreas, sino es problema de que su hígado no está trabajando correctamente. ¿No es así, Gilberto? Así es, inclusive pueden haber llevado un susto el día anterior. Antes era así como un tema tabú esto de que si se relaciona los sustos con la diabetes, y pues claro que sí, porque tiene su explicación científica. Resulta, amigos, que cuando estamos alterados, enojados o tuvimos un susto o íbamos a ser presa de un accidente, los vasos sanguíneos se comprimen. Exacto. Para esto necesitan una fuerza, y la fuerza nos la da la glucosa. Entonces lo que hace el hígado es segregar mucha, mucha azúcar en forma ya de glucosa al organismo. Entonces el páncreas sufre porque tiene que lanzar chisquetazos de insulina para que toda esa azúcar sea fijada dentro de las células, porque se contrae. Recordarán ustedes, si alguna vez tuvieron un susto o un coraje muy fuerte, cómo se siente ese vacío en el estómago. Claro, así incluso es. Se siente la boca seca. Claro, entonces nosotros podemos malinterpretar un estudio o una toma de glucosa en sangre cuando la causa ha sido esa parte, ¿no? Esa tensión. Por eso es muy importante, amigos, que se practiquen este escáner cuántico bioenergético, porque también otro de los temas de los cuales no se hablaba mucho anteriormente era de que si somos vibración, que si no somos vibración. Nosotros vibramos a una frecuencia distinta, cada uno de nuestros órganos tiene su vibración. Entonces lo que hace el escáner cuántico bioenergético, bio de vías, bios, que es vida, y mide la energía de la vida de cada uno de los órganos vitales, es precisamente para identificar cuál órgano interno está vibrando a una baja frecuencia. En este sentido nos podemos dar cuenta, amigos, por ejemplo, si el hígado, riñones, páncreas, pulmones están vibrando a una baja frecuencia. En medicina tradicional china se dice que una persona cuando está deprimida suspira mucho porque son los pulmones, y los pulmones pues son el aire, son los que ventilan. A veces es esa parte emocional, ¿no? Así que no todo es medicamento alópata. También el medicamento al alma viene en los elementos naturales que tienen su fuerza vital y que pues nosotros los utilizamos para nuestro beneficio. Y aquí en este escáner cuántico bioenergético nos podemos dar cuenta cuál es la planta medicinal que necesitamos. Por supuesto, y todos los elementos que nosotros trabajamos, los elementos que tenemos en consultorio, son 100% naturales y pertenecen a la medicina ortomolecular. ¿Qué es la medicina ortomolecular? Pues es la cantidad justa, la cantidad exacta que necesita cada célula para funcionar correctamente. Y aquí tenemos a Gerardo Rojo, que también nos puede explicar un poquito de lo que es esta medicina ortomolecular. Sí, la medicina ortomolecular es justamente los nutrientes, son los nutrientes, lo que vamos a comer, se puede decir, pero a veces no es suficiente dentro de lo que ya existe en nuestra dieta. A veces, por ejemplo, nos faltan algunos minerales, que son los oligoelementos, que son muy importantes dentro de nuestro organismo. Sin embargo, dentro de las verduras o de las frutas ya no encontramos esos minerales, porque ya está muy contaminado también los suelos, ya están muy fertilizados, entonces pierden esos nutrientes. Entonces la medicina ortomolecular lo que hace es aislar esos elementos, por ejemplo el selenio, el zinc, el magnesio, y vamos a tomarlos de manera exógena. Con esto vamos a ayudarle al cuerpo a regenerarse, a recuperarse y a evitar enfermedades. Claro, porque estos elementos obviamente pues también los produce nuestro organismo, pero llega un momento en que bueno, pues ya no estamos en un estado de anabolismo, entramos a un estado de catabolismo y es cuando todo empieza a decaer. Toda la producción de nutrientes también que nuestro cuerpo de manera natural realiza, pues ya no los estamos teniendo correctamente. Y si a eso le anexamos, amigos, que la naturaleza busca siempre estar en equilibrio. Y nosotros perdemos el equilibrio cuando acidificamos nuestro pH. Exacto. Con tantos, la salsa que a veces hasta se nos hace chistoso decir, híjole, es que está bien rica, ¿no? Pero los efectos secundarios, pues a futuro sí son bastante devastadores en el organismo. Entonces, pues el cuerpo busca alcalinidad. Pero ya como nos decía Gerardo, con todos estos pesticidas con los que se rocían todas las legumbres y leguminosas, pues ellas los absorben y se van nada más y nada menos que al torrente sanguíneo, al organismo de quien los consume. Y bueno, pues ya que estamos hablando de este escáner cuántico bioenergético, ¿qué les parece si les damos la promoción? La promoción es un estudio por 299 pesos. Son 36 análisis diferentes con más de 200 resultados por únicamente 299 pesos. Déjenme decirles, no es un precio común. Este estudio cuesta más de 1,000 pesos, pero la Asociación Beatriz Caballero y Aura de Luz se unen para poder dar este precio. Y bueno, pues nos vamos a un corte, nos vamos a otro tema y enseguida regresamos con ustedes. Tan riquísimo que acabamos de escuchar. ¿Qué les pareció? Nos pueden llamar, nos pueden decir si les está gustando este programa. Y bueno, pues en el bloque anterior estábamos comentándoles de nuestro escáner cuántico bioenergético. ¿Qué les parece si ahora que ya les dimos la promoción, que es 299 pesos por un escáner de 36 estudios diferentes con más de 200 resultados, pueden ustedes hacer su cita llamando al 4611-6614, 4611-6614 o al 5440-0814, 5440-0814 para que les tomen su cita? Pero amigos, déjenme recordarles, estamos en la Ciudad de México y deben aumentar el 55 para que su llamada pueda entrar y no tenga ningún problema. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si después de esto escuchamos a Angie que nos cuente cómo le fue con el escáner, con este estudio que se realizó ya hace algunos meses? Sí, este estudio me lo hice hace aproximadamente unos 3 meses, y pues la verdad es un estudio que es cero invasivo, no necesitamos ir con algún requisito de ir en ayunas, o determinada hora, o tomar tus 2 litros de agua y todo ese asunto que luego nos ponen cuando vamos a hacernos análisis normalmente. Y bueno, ya me realizaron los estudios, me dieron los resultados ahí mismo, o sea, donde me indicaban los puntos rojos que yo tenía de faltas de nutrientes. También me dieron la recomendación de los nutrientes y la alimentación que debo de tener y hasta ejercicios que debo realizar, ¿no? Y bueno, ahí me checaron que tenía el ligamento cruzado anterior rasgado, tenía falta de colágeno en los ojos, y pues el hígado graso. Entonces ya ahí, a partir de ese estudio, pues ya me dieron los nutrientes, que fue el parche desintoxicador. También me salió la alergia al tinte, porque yo tenía así como mucha comezón en mi cuero cabelludo y no sabía qué era, y ya en el escáner vi que era por la alergia al tinte. Cambié el tinte y pues ya, santo remedio, como dirían por ahí. Y bueno, la verdad se los recomiendo porque no es, como les dije hace un momento, agresivo, es nada más tomar un maneral y esperar a lo que te den los resultados. Seguir al pie de la letra es importante, los consejos que dan, porque de nada va a servir que sepan lo que tienen si no toman los nutrientes y no siguen el tratamiento. Claro, porque de nada sirve exactamente, esta es una herramienta que nos va, como si fuéramos a un laboratorio y nos van a entregar un resultado, pero obviamente pues tenemos que tomar los nutrientes para poder resarcir todos los problemas que en el resultado salieron como puntos rojos, como lo decías tú hace un momento. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo que se hagan su tratamiento, que lo tomen exactamente como va y verán, muy pronto van a poder estar bien. Yo les digo a mis pacientitos que van continuamente y que han visto muchos cambios, eso es porque toman su tratamiento, porque van adelante con él, van adelante, adelante, adelante. Si no toman el tratamiento, si lo tienen guardado por ahí, pues de nada sirve, ¿verdad? Ahora, los tratamientos deben ser a lo mejor un poquito largos, porque tienen muchos años con esa enfermedad, pero bueno, si ustedes no lo toman, pues no se van a componer. Claro, Rosy, y además pues hay algo que tenemos que tomar en cuenta, eso que dijimos hace un momento, que el síndrome de repente no existe, y pues cuánto tiempo tardamos en enfermar y cuánto tiempo nos queremos curar. Los tratamientos, pues bueno, amigos, dejemos de pensar que existe la varita mágica, ¿verdad? Claro. Qué bueno fuera que con una tableta, una pastilla, pues todos los problemas se pudieran solucionar. Digo, eso sería fabuloso. No es así. Esto es un programa real. Aquí estamos hablando de cosas reales. Y pues bueno, todos tenemos situaciones que nos alteran el estado físico, mental y emocional. Está en todos lados, porque luego la gente minimiza. Tenemos que saber que lo que para una persona quizá no sea importante, para el otro puede ser muy claro, devastador. Claro, ¿no? Y estas emociones, como lo hemos comentado, son las que nos pueden traer muchísimos problemas de salud, y hay veces que los problemas de salud son asintomáticos. No nos damos cuenta que nos estamos enfermando o que ya tenemos un padecimiento porque no tenemos el síntoma. Sin embargo, bueno, pues este estudio nos va a decir realmente cómo se encuentra nuestro estado de salud. Este estado de salud que debe ser perfecto, porque no tenemos razón para tenerlo en desequilibrio. Tenemos que tenerlo en equilibrio todo. ¿Por qué? Porque la bendita madre naturaleza nos ha regalado todo para estar bien. Y también, bueno, pues queremos que Gerardo Rojo nos cuente también qué es lo que sintió también en su escáner. Bueno, a mí me pasó justamente lo que comentaban hace ratito. A mí ya me habían diagnosticado diabetes hace algún tiempo, porque en mis análisis de sangre normales aparecía yo con 140 y tantos de azúcar, ¿no? Entonces, con el escáner, vaya, no me quedé contento con ese estudio. Me hago el escáner, en el escáner me aparece, en la parte donde viene el páncreas, me aparece como páncreas normal, ¿no? Que está funcionando, está segregando las funciones del páncreas, la está haciendo bien. Sin embargo, pues también por hígado graso, me comentabas que era mi problema, ¿no? El hígado graso, por lo tanto, no estaba metabolizando los carbohidratos, los azúcares, ¿no? Entonces, sí me aparecía en el escáner, me aparecía glucosa en sangre y en orina. Descontrolada. Descompensación, exacto. Pero una vez que eliminamos el problema de la grasa, eliminamos la grasa del hígado, pues ya no tuve ningún problema con azúcar en sangre. Es decir, no soy diabético, espero no serlo, aún, ni después. Pero únicamente el problema que tenía, el problema metabólico, era el problema de hígado. Sin embargo, pues el médico internista ya me quería empezar a medicar. Es que ese es uno de los problemas, porque si en ese momento te empiezan a suministrar insulina, tu páncreas deja de producir la cantidad suficiente de insulina. Entonces, si no eras candidato a ser un diabético más, pues ya por ese error puedes llegar a ser un diabético más. Y pues este dato, aunque a muchos les duele y les cae de peso, el 80% de los decesos en los hospitales de Estados Unidos es por un mal diagnóstico. Imagínense, si allá las leyes son tan severas, ¿cómo será? ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestro país? Y sobre todo la incertidumbre, Rosy, de no saber qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y estar de médico en médico. La cuestión económica, lo caro que es ahora comprar los medicamentos. Yo les digo muchas veces a los niños, a los padres de los niños, que no es posible que tengan 5 o 6 años y ya les hayan suministrado cualquier cantidad de antibióticos. Claro, los antibióticos también, bueno, pues ya como todo mundo sabemos, nos bajan los glóbulos rojos y después, bueno, pues de esto nos puede venir una anemia, nos pueden venir muchas enfermedades que, bueno, al ratito los papás dicen, pero es que no me alcanza para comer, no nos alcanza para vestir y ahora además tenemos que comprar todo el medicamento para los niños, que de verdad nosotros somos los únicos culpables, porque dejamos que los niños coman lo que quieran. Y eso, pues, las industrias se hacen millonarias y nuestros bolsillos quedan en ceros. Vengan y háganse su estudio, $299. Nosotros estamos en la colonia Viaducto Piedad y estamos en la calle Juan José Eguiara y Eguren, número 140, colonia Viaducto Piedad. Consultorio 203 y 304. Estamos muy cerca del metro viaducto. Para todas las personas del interior de la República, bueno, también podemos hacer un espacio y vamos hasta su lugar. Solamente, bueno, pues tienen que juntar un grupo de personas en el que sean, pues no sé, entre más lejano el lugar, pues más personas, para que esto les convenga a ustedes y nos convenga también a nosotros. Somos una asociación civil, somos dos asociaciones civiles que nos juntamos para dar este tipo de programas, pero pues de cualquier manera tenemos que sacar nuestros gastos. Así es, y como asociaciones civiles, Rosy, vamos a estar en la delegación Iztacalco. Claro que sí, vamos a estar en la delegación Iztacalco 21 y 22 de junio. Parece que todo el día, no sabemos todavía los horarios, pero ahí vamos a estar y esperemos que mucha, mucha gente pues nos visiten por ahí. Claro que sí, y pues bueno, amigos, Rosy va a estar por allí dando su conferencia de una hora. Y pues bueno, tengo la oportunidad también de poder dar ahí algún tema de naturismo con todos ustedes y pues los esperamos. Claro que sí, y bueno, pues también quisiéramos ver cómo concluyó este tratamiento, que nos platique Angie, qué es lo que se le mandó y cómo se siente ahora. Pues es para lo que fue mis ligamentos, me recomendaron el colágeno, este tratamiento de 3 meses, lo tomé y pues la verdad ya puedo subir escaleras, ya pude regresar al ejercicio porque era un dolor tremendo cada que yo subía un escalón, pues sí me dolía, y ahorita pues ya no me duele. Obviamente ya sé que qué tinte me está causando la alergia, pues ya no lo uso. En el hígado graso pues me recomendaron el parche desintoxicador, entonces pues ahorita ya he tenido mejoras en cuestión de estreñimiento que tenía también, pues ya evacuó mejor, como les comentaba, la pigmentación de la piel disminuyó, y pues eso, todo eso pues me ha traído más confianza, ya puedo hacer mis actividades con más agilidad porque ya no traigo el cansancio que me estaba ocasionando el hígado graso, ya duermo bien, eso me ha quitado también la ansiedad, entonces por consiguiente he bajado de peso. Pues sí, así es. Con todos estos tratamientos, pues a todo mundo le va muy bien. ¿Por qué? Porque son nutrientes solamente. Como les comento, la madre naturaleza nos da todo lo necesario para que estemos en perfectas condiciones. Y a Gerardo Rojo, ¿cómo le fue en su tratamiento? Pues muy contento porque para empezar, pues me quitaron la diabetes, se puede decir, ¿no? La diabetes que ya me estaban diagnosticando en un lado. Con este tratamiento, bueno, después del escáner, tratamos lo del hígado, lo traté sobre todo con el parche desintoxicador, eliminamos grasas y azúcares del hígado justamente, y pues ya no están esos niveles tan altos de glucosa. La otra buena noticia es que también se bajaron niveles de triglicéridos y colesterol, que también estaban por las nubes. Pues sí, porque este síndrome metabólico pues es a lo que se refiere, ¿verdad? A un descontrol de todo. Y pueden ustedes llamar al 55-4611-6614. Esto es para nuestros amigos del interior de la República. Pero si usted está en el Distrito Federal, puede llamar al 4611-6614. 4611-6614, y con esto, bueno, usted puede sacar su cita para hacerse su escáner por únicamente $299. $299 marcando al 55-4611-6614. 55-4611-6614 y 5440-0814. 5440-0814. Y bueno, ya que nos mencionó Angie sobre el problema que tenía en sus huesos y articulaciones, ¿qué les parece si les comentamos un poquito de nuestro colágeno hidrolizado? Este colágeno hidrolizado es una proteína que se absorbe en un 98% para nuestras células. Todas las células están ligadas a este colágeno. ¿Por qué? Porque es el cemento celular. Es un cemento celular que lo vamos perdiendo en 1.5% por año. Y ya para cuando tenemos una edad pues de 40, 45, 50 años, imagínense cuánto colágeno ha dejado de producir nuestro organismo. Así es, y para nuestros amigos que nos están escuchando por primera vez y conocen poco acerca del tema de lo que es el colágeno hidrolizado, pues es importante saber, amigos, que nosotros nacemos con nuestros huesos, en su mayoría están formados por colágeno, por eso estamos elásticos, para que en el momento del parto nuestros huesos no se vayan a fracturar. Una vez que se empiezan a endurecer, se endurecen precisamente porque la leche, ¿verdad?, la leche materna, es la que contiene el calcio. Hacen una sinergia entre el calcio y el colágeno y ya se hacen sólidos los huesos. Como mencionaste, Rosy, perdemos 1.5% de la producción de colágeno al año a partir de los 25. Entonces, pues ya cuando tenemos ahí más de 45, se ve precisamente la ausencia, se nota la ausencia del colágeno, porque el cabello se empieza a hacer cenizo, las uñas son quebradizas, empiezan las líneas de expresión y una serie de cosas que pues de manera natural nuestro cuerpo empieza a envejecer, pero hoy tenemos la oportunidad de poder tomar de una manera muy sencilla este colágeno hidrolizado. ¿Por qué hidrolizado? Porque de esta manera se absorbe mucho más rápido. Es muy sencillo, es una cucharada sopera en un vaso con agua tibia, un poco tibia, porque sí es colágeno, no es harina de arroz como otros que les venden. Entonces tiene que estar un poco tibia para que se pueda disolver bien, porque si no les va a costar un poco de trabajo. Claro, si usted ya se siente con la piel marchita, con el pelo crespo y le duelen los huesos, las articulaciones, ya siente que su vista no es tan buena como era hace unos años, para usted precisamente es este colágeno hidrolizado. Este colágeno que tiene la ventaja de absorberse en un 98% y bueno, pues nos va directamente a la célula, a los huesos, a las articulaciones, y de esta manera usted va a poder vivir sin dolor, va a poder vivir con una mejor calidad de vida, y esto nos va a producir una alegría sensacional. Sí, Rosy, hay una cantidad impresionante de estudios que se han hecho alrededor del colágeno hidrolizado, y uno de los más significativos es aquel que hicieron, le colocaron una solución fluorescente al colágeno, la persona lo tomó, lo vieron a través de los rayos X, y de una manera impresionante se absorbió por el intestino y se fijó en las articulaciones específicamente. Entonces allí quedó alrededor de la cápsula sinovial y se fue absorbiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el cerebro es sabio. Nosotros tenemos un promedio de 21 tipos de colágeno en el organismo. Este se crea a través de la síntesis de los alimentos, pero como mencionábamos anteriormente y acertadamente nos dijo Gerardo, la forma en la que nos nutrimos ahora pues, es muy deficiente. Qué bueno fuera que tuviera todos los nutrientes. En este caso, bueno, pues vamos a dejar de preocuparnos. Ya lo podemos adquirir a un precio muy razonable. Entonces, al momento de tomar el colágeno, el cerebro manda su ejército de hormonas a identificar cuánta cantidad de colágeno hay. Y es como si estuviéramos en una tienda de abarrotes. Él va a sintetizar la cantidad necesaria para el colágeno de los ligamentos, digamos que es el colágeno 20, que necesita corregir el cabello, pues se crea colágeno 19, colágeno para la piel, para los órganos internos. Entonces es una maravilla y los beneficios se empiezan a ver y sentir desde la primer toma. Claro, porque desde la primer toma se empieza a absorber y entonces, bueno, pues esto nos da de verdad una sensación de alivio, nos da mucha energía, nos da mucha vitalidad, y eso creo que para hombres y mujeres, pues es sensacional. ¿Por qué? Porque estamos ya de una manera correcta. ¿Y qué te parece, Rosy? Nos están preguntando nuestros amigos aquí en el chat que cuál es el costo, pero creo que Ricardo Di Martino ya nos está haciendo señas que tenemos que ir a un tema. Claro que sí, vamos al tema y regresamos con nuestra promoción. Thank you. El colágeno hidrolizado también tenemos una promoción el día de hoy. La promoción es 3 paquetes de colágeno para 3 meses, también por únicamente 699 pesos. 699 pesos y usted va a sentir un alivio en huesos, en articulaciones, va a ver mejor, su pelo se va a hacer más sedoso. En fin, va a tener un sinfín de beneficios con este colágeno y únicamente va a pagar 699 pesos por 3 meses de tratamiento. Imagínate, Rosy, la gente que acaba de escuchar el tema, claro, que se quiso, yo creo que, poner de pie a bailar y que no puede porque le duelen todas las articulaciones. Entonces, pues amigos, por favor, esperemos que adquieran este producto para que para la próxima puedan bailar con estos temas tan ricos que nos está poniendo aquí nuestro gran director de la radio La Ruta Latina Internacional, Ricardo Di Martino. Y si me lo permites, Rosy, les recuerdo a nuestros amigos que esta es la primera emisión de nuestro programa Vida, Equilibrio y Armonía, que es de usted. Y les vamos a pasar un correo electrónico para que nos puedan decir sus sugerencias o nos envíen un WhatsApp para que podamos saber qué es lo que quieren ustedes escuchar. Por supuesto, el correo es rossilatinaflamenco@hotmail.com. En Facebook me pueden encontrar como Rosy Flamenco, igual rossilatinaflamenco, a sus órdenes. Así es, a todos nuestros amigos de las redes sociales, que se está haciendo ya una buena costumbre, porque qué bueno que nos puedan escuchar en sus teléfonos, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo. Y pues bueno, tenemos una página de internet que en breve se las vamos a dar. Y también nos pueden encontrar en Facebook, ahí tenemos videos de programas que ya hemos hecho, fotos. Y también nos pueden mandar un mensaje con sugerencias, preguntas, y ahí nos pueden contactar. Sí, es la página de Vida, Equilibrio y Armonía. Así nos buscan en Facebook y ahí nos encuentran. Y ahí los van a conocer porque tienen las fotos de los efectos que ha hecho el colágeno, el parche detoxificador. Claro que sí, pues los invitamos de verdad a que nos sigan escuchando. Recuerden que vamos a estar martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues todas estas promociones se las podemos hacer llegar hasta el lugar en donde usted se encuentre. Obviamente, bueno, pues en el en la Ciudad de México y área metropolitana no cobramos envío. Si usted quiere que le mandemos estas promociones de colágeno y parche desintoxicador, pues se los podemos enviar. Únicamente usted va a pagar el envío hasta donde usted lo requiera. Aún con eso es muy económico. Claro, por supuesto. Y también les recordamos que tenemos distribuidores en la ciudad de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Toluca. Bueno, en fin, en varias ciudades también les podemos hacer llegar ahí ya sin envío, o bueno, en ciertos domicilios, en esas ciudades que les menciono, y en otras más. Claro que sí, y pues también aquí les vamos a mencionar las vías de contacto para que disipen todas sus dudas, y pues qué mejor que haciéndolo directamente con Rosy Flamenco, porque ella les contesta, a veces, pero contesta. Claro que sí, rosyflamenco@hotmail.com, Rosy con doble S y latina, y nos pueden llamar al 4611-6614, 4611-6614 y 5440-0814, 5440-0814. Estos son nuestros teléfonos. Si usted llama del interior de la República, solamente debe de aumentar el 55 antes. Así es, y muchas dudas que existen alrededor del consumo del colágeno es si las personas con diabetes lo pueden consumir. Claro que sí, porque no es azúcar, es una proteína y les va a ayudar a producir colágeno de mejor calidad. Por supuesto, y con esto, bueno, pues usted además va a rejuvenecer. En poquito tiempo usted se va a ver como si se hubiera hecho una cirugía plástica, y esto, bueno, es por fuera, pero imagínese sus órganos internos que estaban hechos una pasita, bueno, pues entonces ahora tienen más vitalidad, más energía, y con todo esto usted se va a sentir más segura, como lo dijo Angie. Sí, he tenido bastantes beneficios desde que consumo el colágeno. Mi cabello se ha tornado más sedoso, la piel se me ve más hidratada, me han crecido las uñas, las pestañas, obviamente como me ayuda a procesar todo lo que como más rápido, pues he adelgazado. Entonces sí, son muchos beneficios que queremos compartir con ustedes para que ustedes también lo prueben y vean que de verdad funciona. Sí, porque luego se cree que el colágeno es nada más una cuestión estética, pero no. Imagínense, como mencionaba Rosy, si por dentro los órganos internos están bien y ya por fuera se ve uno mejor, pues qué beneficio tan grande estamos obteniendo. Claro, esto es de verdad una... Si nos sacaran una fotografía por dentro, bueno, pues podríamos ver exactamente cómo estaban y cómo están ahora. Y bueno, pues también queremos que Gerardo Rojo nos diga, ¿cómo se ha sentido con su parche? Con el parche me fue muy bien. Les comento que me desintoxiqué el hígado. Me eliminó grasas, excedentes, grasas, bueno, colesterol, triglicéridos y la glucosa que estaba alta. Y en el caso del colágeno pasó algo muy curioso, porque en el escáner me apareció que tenía deficiencia de colágeno en el metabolismo de las grasas, de los lípidos. Entonces, por eso mucha de la intoxicación. Entonces, qué interesante eso del colágeno, porque es algo que yo no sabía, que difícilmente un doctor le dice a uno, que mi problema de tener mucha grasa, además de a lo mejor de exagerar con la comida, una mala alimentación, sí por falta de colágeno dentro del hígado. Claro, porque el colágeno pues también tiene mucho que ver con el metabolismo de las grasas. Entonces, bueno, pues con toda la razón del mundo, y les damos las promociones del día de hoy. Tuvimos promoción de colágeno, tuvimos promoción de parche desintoxicador. Parche desintoxicador, 3 paquetes por únicamente $699. 3 paquetes de colágeno por tan solo $699. Y escáner cuántico bioenergético de resonancia magnética por únicamente $299. Con esto, amigos, pues creo que damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Nuestros teléfonos 4611-6614, 4611-6614 y 5440-6614. 0814-5440-0814, para que usted pueda llamar, pueda pedirnos o pueda platicar con nosotros qué padecimientos tiene y nosotros vamos a decirle qué es lo que puede tomar, qué es lo que puede hacer y con muchísimo gusto estamos para servirle. Yo contesto mi teléfono al 4611-6614, 24 horas al día. Usted puede llamar a la hora que guste. Y pues nos estamos muy felices de estar con ustedes. Esta es nuestra primera emisión y de verdad estar aquí es un placer para nosotros que Ricardo Di Martino haya aceptado nuestra solicitud de este programa. Muchísimas gracias, Ricardo. A pesar de que lo hemos hecho pasar por ahí algunos dolorcitos de cabeza, pero pues bueno, así son todos los inicios y pues estamos muy contentos y muy agradecidos de poder iniciar. Sí, y los esperamos en nuestra próxima emisión y cualquier duda, sugerencia, nos pueden contactar y dejarnos ahí todas sus cosas, sus comentarios. Sí, por favor, no se queden con dudas, por favor, alguna inquietud o alguna sugerencia, nosotros buscamos la forma de resolverle sus dudas. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¿Crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina.